El orden de los eventos finales, ¿verdad? El orden de los eventos finales. Dice aquí la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. Y no tiene por qué hacer conjeturas. ¿Sí? ¿Por qué hay muchos que están ahorita poniendo fechas? ¿Por qué hay muchos que están poniendo cosas que no están? Bueno, porque han insertado situaciones, eventos, conjeturas, las han insertado donde Dios ya todo lo tiene claro, ¿sí? Él tiene un mapa, ¿verdad? Y no tenemos por qué hacer conjeturas. Aquí está otra cita del Espíritu de Profecía, esto es Primeros Escritos. Dice así: vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren ¿en qué? En orden. Dios tiene un orden. Primeros Escritos, página 41. Dios tiene un orden en los eventos finales, hermanos. He visto que ahora en estas cuestiones de eventos finales, sí, hay un hervor, hay un fervor para saber los eventos finales, pero unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y entonces las personas dicen, bueno, ¿y de qué se trata entonces? Como si Dios no fuera un Dios de orden, como si Dios no fuera un Dios de firmeza en lo que va a suceder. Dios tiene un orden en sus eventos, amén. Dios tiene un orden en sus eventos. Y aquí tengo otra cita, ¿sí? Dice así, esto es Conflicto de los Siglos, página 582, dice, vamos a ponerlo, ¿cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad? Primeros Escritos, página 13. ¿Qué son los eventos finales? Los eventos finales es empezar desde cuando Dios levanta al pueblo adventista y su recorrido, su camino, su viaje, ¿hasta dónde? Hasta la Santa Ciudad. ¿Amén? Desde allí son los eventos. ¿Y Dios ya lo ha qué? ¿Ya lo ha mostrado? ¿Qué dice allí? ¿Cómo Dios me ha mostrado? Buenos días, hermanitos. Hermanos, los eventos finales ya están mostrados en Primeros Escritos, en Conflicto de los Siglos. Ya están mostrados los eventos finales. ¿Sí? Dice, ¿cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad? Ya está mostrado. Hay personas que dicen que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que va a suceder aquello, en cuestión de, por ejemplo, algunos dicen, no, que la persecución va a tardar 3 años y medio, otros dicen que el tiempo de gracia se acaba primero para los adventistas, muchas cosas se dicen, y repito, ya todo está mostrado, amén, está mostrado, no debemos por qué hacer conjeturas. Todos debemos creer y saber lo mismo en cuestión de los eventos finales, porque ya está mostrado. Por eso les digo, este diagrama lo hicimos en base a lo que ya está mostrado, no en base a las imaginaciones. ¿Sí? No en base a las imaginaciones. Dice aquí la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos 582, así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma que... ¿Ya está anunciado los eventos finales? ¿Está anunciado el orden de los eventos finales? ¿Está anunciado con la misma claridad? Sí. Sí, ya está anunciado. Con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Ahora mire lo que dice aquí. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados ¿cómo? Con claridad. Amén. Todo está claro. primeros escritos, conflictos de los siglos. Todo está presentado con claridad. Entonces, yo no estoy en contra de que se hagan diagramas proféticos, pero estoy en contra de que no se lea esta claridad y entonces se le presente a la gente algo que en lugar de que se les presente la claridad que está escrito, se les presenta lo que ellos piensan, lo que ellos imaginan. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿A quién se le revelaron los eventos del fin del tiempo de gracia y el inicio del tiempo de angustia? A la hermana White. Ese es el camino que el pueblo debe pasar desde 1844 hasta su entrada a la Nueva Jerusalén. Amén. Todo está bien clarito, bien revelado. Pero hay miles que no comprenden. El pueblo adventista del séptimo día debe hacer diagramas en base a esto, hermanos. Debe salir, debe ponerse en las calles, debe ponerse en las plazas y anunciar a la gente los eventos finales. Amén. Debe hacer folletos, pero que los folletos sean claros todos, hermanos. No sé si está aquí algún hermanito que me dio este folleto en la mañana, ayer, perdón, en la tarde. Pero en estos folletos he encontrado algunos detalles. Por ejemplo, este que Cristo vuelve a la tierra en el 2031, eso no está ni en primeros escritos, en lo que ya ha sido presentado clara y diáfanamente. Eso no está. Ajá. ¿Recuerdan que cuando estudiamos nosotros Apocalipsis 14, Apocalipsis 12, donde se mencionó el príncipe de este mundo había sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos a la muerte de la cruz de Cristo en el Calvario? Ya el enemigo no podía subir al cielo. Y que ahora, en lugar de tener un acusador, de acuerdo a la Biblia, tenemos ¿qué? Un intercesor. Ya no teníamos a un diablo, a un Lucifer, ¿verdad?, enemigo, que se fuera allá arriba y que nos acusara. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Lucifer ya no puede subir al cielo, Satanás no puede subir al cielo, se le son cerradas las puertas, ahora se abren las puertas para Cristo Jesús, amén, sube al cielo y empieza a representarnos. Pero aquí encuentro otra cosa que no es, aquí está Cristo mismo intercediendo y ahora un acusador que tenemos allá en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Y sí, está aquí los hermanitos, la mayoría es verdad en esto. Pero esto es decir que Cristo, y eso es lo que debemos entender, el que entiende el santuario, hermano, no va a cometer errores en la exposición doctrinal. Ustedes, muéstrenme en el santuario, que en el lugar santísimo, en el santuario terrenal y en el santuario celestial, está alguien acusando a los hermanos en el lugar santísimo. ¿Está alguien? ¿Hay algún acusador allá dentro del lugar santísimo? Y hermanos, pero aquí lo están poniendo que hay un acusador dentro del lugar santísimo. Aquí está Jesús en el lugar santísimo. Aquí pone, dicen, el acusador lo ponen aquí en la tierra. Sí, dice el acusador. Pero aún en la tierra, el pueblo de Dios se debe enfocar en el cielo. El acusador dejó de ser ya en cuestión de la gran controversia. Ahora tenemos un intercesor. Entonces, hermanos, no tenemos nosotros por qué estar siendo confundidos. Tenemos un gran mensaje. Tenemos un mensaje claro. La sierva del Señor dice en Conflicto de los Siglos que los eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia y los eventos relacionados con el tiempo de angustia han sido presentados ¿cómo? Con claridad. Amén. Han sido presentados con claridad. No tenemos por qué hacer conjeturas. Todo esto ha sido presentado con claridad, pero hay miles que no comprenden estos eventos. Y mira lo que dice: Algunos me dicen, hermano, yo creo que cada quien puede interpretar los eventos finales como quiera. ¿Sí? Pero no es cierto, hermano. Mira lo que dice el espíritu de profecía. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Es importante conocer los eventos finales relacionados con el fin del tiempo de gracia y con el inicio del tiempo de angustia. Es importante, porque si no los conocemos, llegará el momento y Satanás no nos encontrará, perdón, Satanás nos engañará, como dice allí, nos arrebatará toda impresión, ¿verdad?, de lo que Dios ya ha revelado, y el tiempo de angustia no nos encontrará, ¿qué? No nos encontrará listos, hermanos. Voy a ir paso por paso en estos diagramas. Les pido que las preguntas sean al final por cualquier cosa, ¿está bien? Entonces, ¿qué son, una vez más, los eventos finales? La sierva del Señor lo dice tan claro. ¿Cómo Dios me ha mostrado el camino? ¿Ya está mostrado? Está mostrado. Que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad. ¿Cuándo nació el pueblo adventista? 1844. De 1844 hasta su viaje a la Santa Ciudad. ¿Cuándo es que iniciamos el viaje a la Santa Ciudad? Después de que Cristo viene, ¿verdad? Cristo está aquí, y entonces los santos subirán con Él hacia la Santa Ciudad, ¿verdad? Entonces, eso ya está mostrado, ¿cómo? Con claridad. ¿Amén? Ya está mostrado con claridad. Bien, comencemos. Como el pueblo adventista, ¿cuándo nació? En 1800, ¿qué? ¿Y por qué ponemos ahí 1844? Porque son los eventos que Dios ya mostró. ¿Amén? Algunas toman eventos finales de la marca de la bestia o de la ley dominical para acá. Otros lo toman de la imagen para acá. Pero la sierva del Señor nos dice de dónde debemos tomar todo el camino. Y de dónde, desde dónde debemos presentar al mundo los eventos finales. Desde que Dios levanta la iglesia hasta el fin de hasta la venida de Cristo. Vamos a 1844. ¿Qué pasa en 1844? En 1844 el ángel de Apocalipsis 10. El ángel de Apocalipsis 10, creo que es el verso 5, 6 y 7. Hay un juramento que dice, el tiempo no será más. Amén. Dios lo muestra, vamos a leer rápido la cita. Dice, nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame, ¿qué? Un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Amén, hermanos. Y aquí tenemos clara una indicación. Muchos están presentando tiempos entre 1844 y la venida de Cristo. ¿Sí? Pero cuando Jesús dice, el tiempo no será más, levanta su mano y hace un juramento en Apocalipsis capítulo 10, verso 6, nuestra posición es que no se proclame un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Ahí está claro. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, ¿sí? Que el tiempo no sería más. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. Y todo pueblo adventista, si es claro a la ley y al testimonio, debe entender eso, ¿sí? Que el tiempo no será más. Entonces nosotros iniciamos 1844 proclamando el mensaje de el mensaje que el tiempo ya no es más, ya no hay más periodos proféticos entre 1844 y la segunda venida de ¿quién? De Cristo. Ya no hay periodos de tiempo proféticos. Algunos están poniendo periodos de tiempo proféticos de aquí para acá, 2300 años otra vez, pero dicen literales y están poniendo los 1290, 1335, las 70 semanas. Hasta David ya está volviendo a poner las 70 semanas otra vez. ¿Qué pues no entendemos lo que está escrito? Hermanos, muchos están poniendo ideologías donde no, Dios no ha revelado eso. Que nos muestren, no hay. Bueno, al mismo tiempo comienza a sonar en 1844, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, la séptima trompeta. ¿Por qué? Lo que dice, ¿qué dice la séptima trompeta? Apocalipsis 11:19 es parte de la séptima trompeta, hermanos. Bueno, antes del 19, ahí dice, y tocó la séptima trompeta, y entonces los ancianos y los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, se arrodillaron, y después empieza a decir, ¿verdad? Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de ¿qué? De su pacto. Apocalipsis 11:19, si usted va a leer Apocalipsis 11:19, eso es parte de la séptima trompeta, hermano. ¿Ya lo leyeron? ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en el cielo. Cuando Cristo entró en él para consumar, ¿qué dice aquí? La obra final de ¿qué? De la expiación. La sierva del Señor pone la séptima trompeta, Apocalipsis 11:19, cuando al inicio de 1844, el 22 de octubre más bien. Entonces, si usted pone las trompetas al futuro, ¿qué está poniendo? Está poniendo el día de la expiación al futuro. ¿Se puede poner el día de la expiación al futuro? ¿Se puede poner el pase de Cristo al lugar santísimo allá al futuro? ¿Se puede tener un 1844 allá al futuro? ¿Se puede decir que los 2300 días no han terminado y entonces inicia allá la séptima trompeta en el futuro? ¿Se puede hacer eso? No, ¿por qué no? A ver, hermana, ¿por qué no? Es cierto. Entonces nosotros diferimos con varios predicadores que están predicando que las trompetas están al futuro cuando ahí está el escrito tan claro, tan sencillo. Algunos dicen, pero es que la hermana White dice, sonará trompeta tras trompeta. Léalo bien. Usted tiene que leer bien, porque eso lo agarran de eventos finales. Algunos agarran eso y dicen, mire hermano, es que va a sonar trompeta tras trompeta. Y solo agarran esto, miren. Y es lo que hacen los futuristas, agarran esto. ¿Cómo se titula aquí? A ver, las siete últimas ¿qué? Y las siete últimas plagas ¿cuándo vienen? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? A ver, las siete últimas plagas ¿vienen después de la gracia o antes de la gracia? ¿Antes que termine la gracia? Después de la gracia. Entonces, aquí mismo, porque la hermana Juay está hablando de trompeta tras trompeta, pero no de las trompetas del Apocalipsis. Y miren lo que dice aquí. Sonará una trompeta tras... Dice aquí. Solemnes eventos ocurrirán ¿cuándo? En el futuro. Bueno, en el original de la hermana Juay, la palabra futuro no está. Todos los futuristas tienen varias fallas. ¿Por qué? Bueno, luego sigue aquí diciendo, sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas sobre, en forma sucesiva, sobre los habitantes de la tierra. Entonces usted tiene que ir, ¿de dónde están sacando esto? ¿De dónde lo están sacando? De mensajes electos. Usted tiene que ir a mensajes electos, entonces. Y ahí está la frase, pero cuando usted se va a mensajes electos, usted... tiene que leer todo. Y mire lo que dice aquí. Se da cuenta que dice aquí. Mire, ellos agarran nada más esta cita y dicen: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Ok, bueno, pero vamos al contexto completo. Vamos al contexto completo. Porque las trompetas son símbolos de guerra, son símbolos de batalla. Y cuando nosotros vamos a la cita completa, ¡oh, qué sorpresa! Miren lo que dice la cita completa. ¿Qué dice? Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. ¿Cuándo es que va a sonar esta trompeta tras trompeta? ¿Cuándo? ¿En la batalla de qué? ¿Y cuándo en la batalla del Armagedón? ¿Antes o después de la gracia? Después de la gracia. ¿En qué plaga está la batalla del Armagedón? En la sexta plaga. ¿Sí? ¿O en la séptima? Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. ¿A quién reunió? Al dragón, la bestia y el falso profeta, que salen espíritus inmundos a manera de rana, que van a buscar a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón. Esta cita es que trompeta tras trompeta va a ir anunciando cada plaga. Eso es el contexto. O sea, suena una trompeta de un ángel y cae una plaga. Suena otra trompeta y cae otra plaga. Después del cierre de la gracia, hasta que se llegue a esa batalla final del Armagedón. Ese es el contexto de la cita que dice la hermana Huay. Sonará trompeta tras trompeta. Ajá, por eso dice, una copa tras qué. Tras copa serán derramadas. Por eso dice allí. Dice, sonará una trompeta tras otra. ¿Qué significa punto y coma? Bueno, que es la continuación, es una continuación y una explicación de qué significa esto. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo va a ser derramada una copa tras otra copa? Después del cierre de la gracia. Se va a castigar, la primera va a castigar a los que adoren a la bestia y a su imagen. Y así sucesivamente, hasta que termine con la batalla del Armagedón. Nosotros, dice la sierva del Señor, los eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia han sido mostrados claramente. Amén. Claramente. Solo que hay personas que nosotros en México le llamamos allá amarillistas. Amarillistas es que hay una nota amarilla donde la gente dice, miren, le sacaron la cabeza, le sacaron los ojos, le quitaron los pies, vea el periódico, cómprelo. Así anda la gente allá. Pero en realidad cuando usted va a ver eso, nada más la nota es chiquitita, pero no significa nada más. Después que trae anuncios de carros, que anuncios de casas. Eso es el amarillismo. Y muchos predicadores están siendo amarillistas hoy. Oh, que va a caer una trompeta ya en el futuro va a sonar y va a caer un meteoro y va a salir el agua y que la NASA, que un meteoro que ya lo identificaron, que miren que ya está acercándose a la Tierra y que va a caer y que el agua se va a salir de los océanos y que las radiodifusoras y todo lo van a televisar en vivo. ¿Dónde está eso? En una imaginación. Pero no está en la Biblia ni en el Espíritu Profecía. ¿Eso de qué? ¿Se va a salir el agua del mar y todo eso? En cuestión de que caiga un meteoro. Claro que se va a salir el agua del mar, los puertos van a ser destruidos. Pero no por un meteoro que caiga. Así como dice Apocalipsis, que lo están interpretando que va a caer un meteoro, entonces que va a matar. Mira, hermano, no tiene sentido lo que ellos dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los futuristas? Y rápido voy a hablar. Así que 1844, hermanos, nos muestra, ¿verdad? Desde ahí iniciamos, nos muestra el inicio de la séptima trompeta. ¿Pero qué dicen los futuristas? Ah, dándose la ley dominical, empiezan a caer las trompetas. Y la primera trompeta, si usted se da cuenta, mata mucha gente. La segunda trompeta mata otra más gente. La tercera, la cuarta trompeta mata más gente. Entonces, ¿para qué va a servir el fuerte pregón si Jesús se adelantó a matar a mucha gente? ¿Para qué? ¿O no? Y si la sierva del Señor dice que nadie va a morir sin que se le dé la advertencia, ¿lo han leído? Pero los futuristas dicen, no, la primera plaga y van a morir la tercera parte y acá más tercera parte. Total, de que antes que termine el tiempo de gracia, casi ya se murieron todos. Hermanos, sigamos adelante. Sí, y todavía no acaba el cierre de la gracia y ya los mató Jesús. ¿Qué Jesús es ese? ¿Qué Jesús es ese? Ah, es que los va a matar a muchos para que otros se conviertan. ¿Qué Jesús es ese? Que va a matar a muchos, pero si usted lee las siete trompetas, dice que la primera plaga mata a muchos, perdón, la trompeta primera mata a muchos, la otra a muchos, que matan a bastantes para que otros se conviertan. Oiga, ¿qué método de conversión es ese? De matar a miles de gente para que otros se conviertan. No, hermanos, para que otros se conviertan, Dios no va a matar a miles. Para que otros se conviertan, Dios va a mandar la lluvia tardía. ¿Amén? ¡Claro! Por eso nosotros en México no tenemos nada que ver con los futuristas. Nada. Nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque está desviando al pueblo de Dios. Lo está desviando. Le están enseñando otra manera en que Dios no ha revelado. El camino incorrecto, exacto. Lo están desviando del camino correcto, exacto. Entonces, no los invitamos a nuestros congresos, no asisten, no vienen. ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos llegan y empiezan a decir, no, que las siete trompetas, que en el futuro, que no sé qué tanto. Y hermano, nos hemos dividido. Ahorita les voy a enseñar una cita. Es mejor dividirse con aquellos que no están firmes en el mensaje, hermanos. Es lo que dice la sierva del Señor. Y eso va a ser aquí, también en el fuerte clamor. ¿Sí? Bueno, avancemos. En 1844 se abre el arca, en el cielo el arca del pacto, se pronuncia el tiempo, ya no es más, y comienza ¿qué? ¿Qué comienza? El juicio. El juicio es parte de los eventos finales. ¿Por qué? Porque cuando acaba el cierre de la gracia, ¿acaba qué? El juicio investigador. ¿Sí? También el sellamiento. La hermana White dice que en 1850 se le dio una visión acerca de ¿qué? Del sellamiento. ¿Sí? ¿Y qué es el sellamiento? Bueno, la hermana White tiene dos citas muy claras. La primera dice, ¿pueden pedir ustedes que se les selle con el sello del Dios viviente? ¿Pueden afirmar que han sido santificados por qué? ¿Por la verdad? Es decir, revestidos de la justicia de Cristo. Como pueblo no le hemos dado a la ley de Dios la prominencia de vida. Estamos en peligro de hacer nuestra voluntad, ¿durante cuándo? El sábado. Entonces, allí implica el sello, el sábado, ¿verdad?, que es el sello del Dios viviente, es el centro de la ley de Dios. El que guarda el sábado muestra que ha sido santificado por la verdad. Pero también tenemos otra definición de lo que es el sellamiento. Tan pronto como el pueblo de Dios haya sido sellado, ¿dónde? En su frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino, ¿de qué se trata el sello, hermanos? Un afianzamiento ¿en qué? En la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son ¿qué? Inconmovibles. Ah, que viene uno y te trae un folletito y te dice que viene el 2031. Que viene otro y te dice, hay que hablar hebreo, Jeshua, Yamashaya, y que acá, que allá, y que los tiempos están de la ley dominical para allá. Hermanos, ¿ustedes creen que esas personas van a ser selladas? ¿Ustedes creen que aquellos que andan creyendo todo viento de doctrina, ah, que el Espíritu Santo no es Dios, que es un soplo, y que no? ¿Ustedes creen que esos van a ser sellados? No están afirmados en la verdad, hermanos. Ahora, ¿para qué se necesita una persona firme en la verdad? Hermano, una persona firme en la verdad es necesaria porque tiene que luchar contra el dragón, la bestia y el falso profeta. Y ellos... De hecho, hermano, la sierva del Señor dice, si los pilares de nuestra fe no pasan la prueba de una investigación bíblica, es tiempo que lo sepamos. Cada uno tiene que... A ver, ¿por qué la purificación del santuario? ¿Dónde empieza el 457? ¿Por qué el primer decreto? ¿Por qué el segundo decreto? ¿Por qué entonces sí el tercer decreto? Cada adventista debiera estar firme en su fe, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Amén, hermanos? Cada uno debiera estudiar eso por sí mismo. De tal manera que los sellados son ¿qué? Inconmovibles. ¿Pero qué pasa, hermano? Viene un predicador... O no, un predicador, viene un folleto, lo que sea, y te empiezan a decir que no sé, que, por ejemplo, ahorita algunos están yéndose, no a un lugar rural, se están yendo ya a las montañas, a los lugares inaccesibles. ¿Está eso correcto? Sí, por ejemplo, a algunos dicen, vámonos al campo. Claro, y vamos a hablar de eso ahorita. Pero dicen, vamos al campo. ¿Pero dónde? Allá metido en una montaña, en una cueva, por hasta allá. Lejísimos. A 7-10 horas del primer poblado. ¿Es eso accesible? Y allá, hasta allá, se van a hacer un centro de avanzada. ¿Quién va a ir hasta allá? Un enfermo que se esté muriendo. No va a llegar. O sea, donde la gente pueda ir y venir. ¿Sí? Entonces, muchos están sacando vientos ¿de qué? Vientos de doctrina. Y, hermanos, también ha iniciado el zarandeo desde ese tiempo. La hermana Huay, por los 1900, dice, estamos en el tiempo del zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? En el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, ¿será qué? Será sacudido, hermanos. ¿Qué quiere decir sacudido? Que ya no van a caminar más con nosotros. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que hiciste el consejo fiel a la iglesia ¿de qué? De la Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán en contra. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué es el testimonio directo? Dame un escrito, está. Así, claro, directo. Dame un escrito, está que hay dos tiempos de gracia para los adventistas. Dame un escrito, está que el principio día por año, ahora lo puedes interpretar día por día y que están en el futuro. Dame un escrito, está que la salvación está en una organización religiosa. Dame un escrito, está que Cristo vino con una naturaleza inmaculada. Dame un escrito, está. No lo hay. Y eso es lo que va a producir, ¿qué, hermanos? Falsas teorías. ¿Sí? El zarandeo por la introducción de falsas teorías. ¿Quiénes van a creer todas esas falsas teorías? ¿Quiénes? ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes? ¿Qué dice allí? ¿Qué está escrito? ¿Lectores qué? Superficiales. Ah, aquí está este folleto, me lo dio el hermano. Ese es un lector superficial. El lector superficial es el que agarra eventos de los últimos días. Sonará trompeta tras trompeta. ¡Oh, mira, va a sonar allá! Ese es un lector superficial que no se va a la fuente, al contexto, al original. ¿Quiénes van a creer y quiénes van a caer en el zarandeo? Los que no estén afirmados en la fe. ¿Y quiénes van a permanecer? Hermanos, los que están buscando el sellamiento de tal manera que su fe sea inconmovible. ¿Amén, hermanos? El zarandeo es un filtro divino, ¿sí? Para que Dios vaya diciendo con quién Él puede contar, con qué personas firmes puede contar para los tiempos finales. ¿Amén? Así, ¿verdad? Que unos se habían casado, les dijeron, no, mejor regrésense, ¿verdad? Los que acaban de comprar propiedad, regrésense, filtro tras filtro. Los que vayan a tomar agua, ¿verdad? Y estén mirando que no estén así a las vivas, también se me regresan. Y luego, ¿quiénes son estos lectores superficiales? Hermanos, en sostén propio no debe haber lectores superficiales. Debe haber lectores que profundicen, ¿sí? Dice que no están anclados en ningún lugar. Son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos ¿de qué? De amargura. Hermanos, en el zarandeo habrá mucha gente que no le quiere estudiar, que nada más va a decir, es que aquí dice, pero no profundiza. ¿Son lectores qué? Lectores superficiales. En los días finales se levantarán falsos, ¿qué, hermanos? Falsos adoctrinadores que llegarán a ser activos y celosos. Presentarán toda suerte de teorías para desviar de la verdad que define la posición segura que cada uno debe ocupar en este tiempo. ¿Cuál es el propósito de los vientos de doctrina? Quitarte de la posición que Dios te tiene en estos últimos tiempos y ponerte bajo una posición satánica. Ese es uno de los propósitos. Se mezclarán falsas teorías en cada fase de la experiencia. Por ejemplo, ustedes hoy están avanzando en el historicismo, pero en 15 días ya es otra fase de la experiencia. En 30 días hay otra fase de la experiencia. El enemigo no los va a dejar. Va a venir y otro, va a venir uno, va a venir otro. Pero la iglesia debe estar firme en un escrito. Está no superficialmente, sino de manera profunda, hermanos. Amén. En nuestro propio medio se levantarán falsos maestros, investidos de espíritus seductores, que sostendrán, ¿qué dice aquí? Doctrinas de origen satánico, con palabras lisonjeras, con tanto seductor, con tergiversaciones habilidosas, lograrán arrastrar como discípulos a los que estén desprevenidos. ¿Sí? La única esperanza para nuestra feligresía está en mantenerse muy alerta. Muy alerta, hermanos. Solo los que estén bien fundamentados en la verdad de las Escrituras y sometan a prueba cada planteamiento con un así dice el Señor, estarán a salvo, hermanos. Amén. Entonces, aquí tenemos lo que está escrito, que viene el zarandeo y que está pasando el zarandeo. Y que la iglesia, los ancianos, los miembros, todos debemos estar alertas. Si alguien viene con esto del 2031, este no es, este está bien. Sí. ¿Qué debemos hacer? Estar alertas. ¿Es doctrina qué? ¿Es doctrina qué el 2031? ¿Tiene base en la inspiración? ¿Tiene base en el espíritu de profecía? No, no lo tiene. Y si es doctrina satánica, ¿qué debemos decir? Hermano, ¿qué dice la escritura? Si alguien viene a tu casa con la doctrina que no es de Cristo, ¿qué dice? No le digáis bienvenido, no le recibáis en tu casa, porque el que lo recibe y le dice bienvenido, participa, en otras palabras, de su doctrina satánica. Así de claro, hermano. Así de claro es la palabra de Dios. Nosotros hemos sido muy, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Ay, es que pobrecito este hermano trae doctrina satánica. Es lo que estamos diciendo. Déjelo allí, que reparta. Escudriñarlo todo, retenerlo. Bueno, hermano, usted se supone que ya lo escudriñó todo. Usted se supone que ya sabe qué es lo bueno. Y cuando agarre un folleto rápido, tiene 5 minutos para ver si ya está usted afirmándose en la verdad. Si usted quiere ser sellado, usted ya sabe rápido la doctrina y puede encontrar con la ayuda del Espíritu Santo rápido el error. No podemos permitir doctrinas satánicas en nuestros congresos. Sí, hermano, cada folleto que se reparte, o sea, debemos tener cuidado. Allá en México le voy a decir lo que hacemos, hermanos. Permítanme. Ok. Viene un congreso. ¿Quiénes van a venir a vender? ¿Quiénes van a venir a dar folletos? Y allá, a ver, hermanos, ¿quiénes van a dar folletos? ¿Quiénes van a regalar folletos? ¿Quiénes van a vender libros? ¿Quiénes van a vender productos? Se hace una lista de los que van a venir. ¿Los conocen todos? ¿Están en el mensaje? Sí. Fulano y tal es de este grupo de sostén propio, sutano es de aquel grupo de sostén propio. Ah, ok, aquel médico misionero va a venir a vender, sí, también es del grupo de sostén propio. Muy bien. De aquí se cierra, a 10 días o 5 días, se cierra la lista, ya sabemos quiénes van a venir, algún material nuevo que hayan hecho, hermanos, que quieren que lo revisemos. Bueno, ahí está. No, pues todos nos mandan a veces los PDFs. Por ejemplo, un hermano que está haciendo las escuelas sabáticas de los pioneros, lo está traduciendo, me dijo, hermano, acabo de traducir Daniel 11, revíselo por favor, de un folleto de escuela sabática. Y estamos en ese proceso de revisión. Si ese de Daniel se va a presentar ahora en el Congreso en Cancún, pero estamos en un proceso de revisión. Los hermanos líderes, los hermanos ancianos, tienen la responsabilidad de todo material que se presente allí, Y no solamente ellos son los primeros, pero todo miembro de iglesia es responsable. Amén, hermanos. Todo miembro de iglesia es responsable. Entonces, hermanos, ¿qué se tiene que hacer? Allí en la entrada está un diácono o dos diáconos. Entonces, a ver, ¿cuántos vienen con el grupo de Oruro? Venimos 15, 20. ¿Vienen todos juntos a la misma hora? No. Unos vienen mañana, otros pasado. Ah, muy bien. Y se va anotando. Está bien. Por las visitas también, para tratarlas bien. ¿Cuántas visitas vienen? 5, 6 visitas. Y de repente llega alguien con una caja. ¿Usted con qué grupo viene? No. ¿Es de esos, de la obra de sostén propio? No. ¿Cuál es su objetivo de venir aquí? Es que la Biblia dice, no lo recibáis, ni le digáis qué. Bienvenido. Bueno, y si esa caja trae una cobija, porque viene a escuchar el mensaje. Bueno, adelante, viene a escuchar el mensaje. Pero, ¿qué? No, es que traigo folletos de la organización. Aquí no queremos folletos de la organización. Gracias. Es que traigo el nuevo himnario de la organización. Tampoco, porque ese himnario es ecuménico. Así somos allá, hermanos. ¿Qué trae usted? No, que traigo los nuevos libros de la hermana Juárez de la organización. Tampoco, aquí no queremos los nuevos libros que ya vienen cambiados y alterados. Aquí estamos reimprimiendo los otros libros. Hermano, tenemos que ser celosos. ¿Sabe por qué? Porque si no, las doctrinas satánicas se van a meter. Por eso debemos enfrentarlos. Porque ponen la estampa del error 2031 sobre la verdad, el santuario. Por eso debemos enfrentarlos, hermano. ¿Nos vamos a separar de ellos? Aquí está esta cita. Hay hombres que recibirán la verdad y estos ocuparán los lugares que dejaron vacantes los que se ofendieron y abandonaron, ¿qué? La verdad. Ah, es que ustedes no aceptaron esto porque yo creo en el santuario y creo esto, pero no han aceptado esta nueva luz. Adiós. Estamos en el zarandeo. Si no entendemos que estamos en el zarandeo, nos va a llevar el zarandeo, hermano. ¿Sí? Si no entendemos eso, en que es un tiempo en que estemos celosos de la verdad, nos va a llevar el error. El Señor obrará de tal manera que los disgustados, ¿y qué más? Descontentos, ¿qué van a hacer? Se separarán de los leales y fieles y leales, hermanos. Las filas no serán disminuidas. No digan, es que estos hermanos se van a ofender y ya no vamos a tener hermanos. No. El licenciado César Hernández Mercado, en mi carácter de director de asuntos legales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ellos me fueron a demandar. ¿Por qué me demandaron? Aquí lo dice. Debido a lo anterior, considerando necesario poner en su conocimiento que entre los días 25 y 27 de febrero de 2011 se llevará a cabo una serie de conferencias defendiendo el adventismo. Porque usé la palabra adventismo, hermanito, porque usé el espíritu de profecía, me fueron a demandar ante gobernación, ante el gobierno, hermanito. Lo hicieron. Ahora, esto, dice, por usar la palabra adventismo, mire nada más. Dice, aquí abajo dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día R se reserva el derecho de denunciar al Ministerio Público de la Federación al proclamado pastor Colin Stanes y a quien resulte responsable por los hechos que pudieran ser constitutivos de delito toda vez que utiliza la denominación ¿qué? Entonces, yo quiero que entienda esto, hermano, y se lo digo con amor y cariño y a todos. Mi fe es adventista, pero si en México yo pongo la palabra Iglesia Adventista del Séptimo Día de sostén propio, es delito. Es delito. Y me dice, ¿sabe cuánto yo debía de pagar, hermano? Una multa muy grande. ¿Cómo se llama esto en la profecía? Zarandea. Hice una lona como esta y le puse ahí defendiendo el adventismo. Vinieron, le tomaron foto al hermano que invité de Estados Unidos. Dijeron, tampoco es pastor. Óigame, empezaron a atacar. Lo que le quiero decir es, mi fe es adventista, pero porque me han demandado, yo no puedo usar la palabra adventismo. Y eso les va a pasar un día aquí a ustedes, porque la Biblia dice que el que quiera vivir piamente en Cristo padecerá persecución. Los diezmos de muchos hermanos que están allá en la organización pagan abogados para que nos persigan a nosotros en México. Viejo, la ofrenda, imágenes. Entonces, gracias, hermano. La hermana Juárez, vuelvo y repito, con esto termino este comentario, profetizó que iba a haber dos grupos adventistas. Unos iban a perseguir a otros, unos iban a bajar la bandera distintiva. Y eso también les invito a todos a que entendamos que es una profecía que se está cumpliendo. Es una profecía. Amén.